¡Paren las rotativas! Giran las noticias de la tarde. Nota del día. Rotativa roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Acá estamos en Rotativa Roja presentando esta nota del día, compartiendo semillas. Se viene un intercambio más de semillas y saberes. Te esperamos. Vení a disfrutar música en vivo, charlas. Va a haber unas charlas acerca del compost biodinámico. ¿Habías escuchado alguna vez hablar de eso? De los jardines nativos. ¿Sabes cómo benefician las plantas nativas a tu jardín? Y también sobre la Reserva Hídrica de los Gigantes y sobre el Inti Raymi, que se nos viene. Va a estar presente la Biblioteca Los Morteritos, la Feria Agroecológica y Productos Artesanales. Y algo nuevo en este espacio, un espacio abierto para jóvenes y jóvenes, jóvenas. ¿Qué te gustaría para el lugar donde vivís? ¿Querés ser parte de la construcción de este espacio de jóvenes? Es un espacio abierto de 12 a 20 años para soñar y diseñar su pueblo. Este colectivo, este grupo de gente nos invitan a este intercambio de semillas, las que siempre salen y saberes para el buen vivir. Va a haber una feria y nos invitan que este sábado 17 de junio de 11 a 16 horas en Villa Parque Silquimán en la Plaza San Martín. Y tenemos la voz de Tincho, uno de los participantes activos de hace mucho tiempo y muchos años sosteniendo este espacio. Escuchamos su voz y su experiencia en esta rotativa roja. El encuentro de intercambio de semillas de Villa Parque Sigman, que llamamos Compartiendo Semillas, comenzó en una casa de una vecina hace 7 años y medio y desde ahí se viene haciendo ininterrumpidamente, aproximadamente entre 3 y 4 veces por año, sobre todo en solsticios y equinoccios, como preparativos para siembras de otoño-invierno y primavera-verano. En su comienzo era solo intercambio de semillas, de huerta y de bosque nativo. Luego se empezaron a sumar plantines. Más tarde empezamos a generar charlas de diferentes temas como energías renovables, protección de bosque nativo, reforestación, compost, que después desembocaron en temas más amplios que tienen que ver un poco con la política ambiental de la provincia, como ley de bosques, autovía de Punilla, ordenamiento territorial, planificación estratégica del territorio. A medida que fue creciendo, fuimos sumando un espacio artístico, espacio para las infancias, y empezamos de a poco, como grupo de vecinos autoconvocados, a coordinar, integrarnos con diferentes grupos vecinos de otros pueblos que venían de alguna forma a participar, y nosotros también, en la medida que se fue generando un banco de semillas, empezamos a ir a otras actividades llevando el banco de semillas y proponiendo la idea de intercambio de semillas. Dentro de ese intercambio, un intercambio quizás un poquito más profundo e intangible que es el intercambio de saberes. Muchos encuentros que se dieron a niveles grupales, pero también a nivel individual entre las personas. En los encuentros pasan muchas cosas, la gente se cuenta recetas, se cuentan tips para plantar, para mantener una huerta, para tener plantas bellas, lindas, fuertes. Y en esa misma sintonía se empezó a generar también una feria de productos orgánicos que empezó a generar de alguna manera un tipo de economía que se da a través del pago con dinero o del intercambio en forma de trueque. A su vez, el grupo Compartiendo Semillas, que se fue fortaleciendo con la entrada de nuevas personas de diferentes edades, géneros e ideas, empezó a querer cada vez más interactuar con la política del pueblo, sin ser un grupo partidario, sino más bien siendo un grupo que busca la participación ciudadana en temas relacionados con ambiente y cultura. Entonces fuimos pechando para que se generen áreas protegidas nuevas en Sigman o las que estaban de papel que tengan sentido. Buscamos generar mesas de trabajo y de diálogo en el último tiempo con las elecciones. Hicimos un documento con propuestas para todos los candidatos y candidatas y partidos políticos del pueblo y para la sociedad en general, para que sea puesto sobre la mesa el tema ambiental y se lo empiece a tratar con la profundidad y con el nivel de gestión que se merece. Eso es un poquito lo que le puedo contar de la historia de un grupo que se viene sosteniendo, apoyado sobre todo en los vínculos armónicos de las personas que lo integran, cuidando mucho, mucho, mucho las relaciones interpersonales, el respeto y las búsquedas de consenso. Este sábado que viene hacemos el intercambio, va a estar muy lindo. Y quedan invitados e invitadas a participar de este encuentro que lo hacemos siempre con mucha dedicación, mucho amor y cada vez más entusiasmados con lo que se genera en estos espacios sociales y públicos que pone a disposición un grupo de personas, pero que después es tomado por otro tanto de gente que viene y le da sentido y contenido. Así que quedan invitados, invitadas y los esperamos. Un saludo muy grande para los medios comunitarios y populares, para Radio Roja, para toda la gente que hace posible este tipo de comunicación alternativa, que genera redes, que le pone el pecho a un sistema que cada vez se pone más duro y que al mismo tiempo, sin darse cuenta, crea inconscientemente espacios de rebeldía tan necesarios para cambiar el orden institucional y social que hoy tenemos como hegemónico.